británicos Orchestral Maneuvers in the Dark, comenzando otra hora más de programación en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, la canción If You Live. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Con The B-52s, Good Stuff. Some of that good stuff. Well. Un hip hop siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Nothing's that bad if it feels good. So you come back like I knew you would. And we're both wild and the night's young. Enjoy my drug, breathe you into my face numb. Drop it down to that bass drum. I got what you dream about. Nail scratching my back tat. Eyes closed when you scream out and you keep me in with those hips. While my teeth sinking those lips. While your body's giving me life and you suffocating my kiss. Then you said I want you forever, hey. Even when we're not together. Scars on my body so I can take you wherever, like I want you, hey. Forever, even when we're not together. Scars on my body, I can look at you and never get. Am I out of my head? Explain it, what can I say? It's complicated. Don't matter what you say, don't matter what you do. I only wanna do bad things to you. So good that you can't explain it. What can I say? It's complicated. Hey, I can't explain it. I love the pain. And I love the way that your breath loves me like Novocaine. And we are always high. Keep it strange, okay, yeah, I'm insane. But you the same, let me paint the picture. Couch by the kitchen, ayy, nothing but your heels on. Losing our religion, you're my pretty little fiction. And I'm that voice inside your head that keeps telling you to listen to all the bad things I say. And you said I want you forever, even when we're not together. Scars on my body so I can take you wherever, like I want you forever, even when we're not together. Scars on my body, I can look at you and never get. Am I out of my head? Am I out of my mind? If you only knew the bad things alike. Don't think that I can't explain it. What can I say? It's complicated. Don't matter what you say, don't matter what you do. I only wanna do bad things to you. So good that you can't explain it. You and me, right. Cause we're just living between the sheets. I want you forever, even when we're not together. Yeah. Scars on my body so I can take you wherever, like I want you forever, even when we're not together. Scars on my body, I can look at you and never ever. Complicated, Bad Things, canción de Machine Gun Kelly y Camila Cabello. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Aquí un remake del tema original de Lip Sync, es Sudoeco Funky Town. take me to a funky town? Won't you take me to a funky town? Won't you take me to a funky town? Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. I saw my friend. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Panorama Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. She's blood, flesh and bone, no tops of silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen. Tema de Tall Backman, She's So High, Estrellas de Medianoche, emisora cultural. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. Ellos son los británicos Muse en Estrellas de Medianoche, rock siglo XXI, para la canción The Dark Side. Yeah. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Sunday night, and when balls stay out till the morning light. time goes by, I will always be in a club with you in 1973. Una canción de James Blunt en Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, es decir, en un día como hoy, 7 de mayo de 1988, las 5 canciones más importantes en el listado Hot 100 de Billboard Magazine fueron estas. La canción número 5, un tema que ascendía 2 posiciones, un tema original escrito por Bruce Springsteen y que lo interpretó en esa oportunidad la cantante Natalie Cole, Pink Cadillac. La canción número 4 en el listado Billboard Hot 100 del 7 de mayo de 1988 para la vocalista Whitney Houston. El anterior número 1 descendía al puesto número 4, Where Do Broken Hearts Go? I look in your eyes and I know that you still care for me. Número 3 en el listado Billboard 7 de mayo 1988 para la agrupación Aerosmith, Angel permanecía estable. Anything For You con Gloria Estefan y Miami Sound Machine subía 3 posiciones, lugar número 2. Ahora sí, la canción número 1, el 7 de mayo de 1988, Wishing Well de Terence Trent D'Arby alcanza el primer lugar en Billboard. Allí permanecería una semana. El tema subiría del puesto número 2 al lugar número 1. Cupid by the hour, Valentine's, to my sweet lover and maid, slowly but surely.